Mi nombre es Lorena, soy docente del Distrito Cuarto de La Boca, Barracas. Me recibí en el año 2003 y bueno, creo que la vida me fue llevando por ese camino y fui como abrazando la profesión a medida que la fui recorriendo. No fue una vocación desde un comienzo, pero hoy en día creo que no podría trabajar de otra cosa. Lo que más me gusta de este trabajo es que no solamente nos dedicamos a enseñar, sino que continuamente estamos aprendiendo de los chicos y de las chicas. Y creo, o quiero creer profundamente que estamos colaborando o ayudando a construir un mundo mejor, porque ellos principalmente son el futuro. Y bueno, en este contexto de pandemia, de cuarentena, creo que todos los docentes nos tuvimos que reinventar un poco, redescubrir cómo trabajar y cómo llegar a las familias que en muchos casos estaban incomunicadas y por ahí en algunos momentos dejar un poco de lado los contenidos. Y si bien se adaptaron y se reprogramaron, también aprendimos a compartir otros espacios con las familias, a acompañar desde otro lugar y a conocer y a entender un montón de realidades que si bien están presentes todos los días, todo el año, al estar como con más tiempo cada uno en sus hogares, se ponen como de mayor manifiesto. Así que yo creo que también es otra de las cuestiones, otro de los aprendizajes que fueron surgiendo en este periodo.